sufrir. Los chicos del barrio te piden beso, pero quieren sexo, y vos un día nada más. Vos sabés lo que aquí tenés, alguien que te quiere y alguien que te ama, que te hará mujer. Camina por el barrio con tu mini corta, se me para el corazón. Yo estoy enamorado. Cuando camina por el barrio con tu mini corta, se me para el corazón. Thank you.